Blackberry Studios presenta a Mora, Nico West y DJ Cabezox en un podcast más. Hoy presentamos Porno. Hola amigos. Empezamos un nuevo capítulo de un podcast más. Les doy la bienvenida a todos y como cada semana... Una caliente bienvenida. Una muy calentona bienvenida, con manoseo incluido. Agarreo. Y como cada semana... Puta, me la hicieron de nuevo. Caí de nuevo por la chucha. Como cada semana estoy a mi derecha con mi compañero de labores. Dios. Padre Todopoderoso. Dios Mora. No, solamente Mora. Solamente Mora. Hola, bienvenidos a un nuevo y calentón episodio de un podcast más. Esto hace tiempo que no lo hacíamos, desde la primera temporada. Sí, capítulo 10 de la primera temporada. Snusnu. Pero ahora vamos a hablar de otra cosita. Pero antes, no podemos empezar el tema sin antes haber presentado a nuestro querido DJ, el señor Don DJ Cabezox. Un caluroso. O DJ Glandesox. Para que esté acorde al tema. Muy bien. Oiga, ¿y por qué estamos haciendo esto? Porque hoy día es el Día Internacional del Porno. Del porno gratis. Porno gratis. Sí. No hay nada mejor que sea gratis, weón. Sí. Aunque en realidad yo creo que... hay mucho porno gratis en internet. Sí. Pero hace poco tuvimos una muy mala noticia que supimos que probablemente se iba a cerrar Xvideos. ¡No! ¿Qué? Sí. Me está hueveando. No, verdad, yo lo vi por ahí. No sé si será 100% real o si será fake. No, yo voy a ir como Barney afuera de la empresa y voy a dejar una flor. Como cuando Dove cerró y Barney iba a dejar la flor ahí. La flor de poronga vamos a dejar acá. Yo voy a dejarla. Para que vean que la evidencia de que no tienen que cerrar. Voy a dejar mi semen afuera. Oiga, le decimos a la gente además que pueden comentar nuestro capítulo usando el hashtag un podcast más en Twitter, para que esté un poco más acompañado nuestro Twitter, porque está más solo que el Hitler para el día del amigo. Y contarle un poco de qué se trata el día del porno gratis. Por lo que usted está investigando, era más como una weá más comercial, así como para que pesquen más a las páginas más underground. Sí. Quedan 4 horas y 33 minutos para que se termine el día del porno y hay páginas como Dirty Comics, Video Box, Hot Movies, que no son las más conocidas porque nosotros como que conocemos Pornhub, YouPorn, Xvideos, Kiss Movies, PornTube, La Bomba 4. Claro, aquí hay como más páginas un poco under. ¿Y qué es lo que pasa el día del porno gratis? Es que estas páginas abren sus videos como premium o de 4K, alta calidad, HD, ¿ya? 360, toda la verdad, gratis por un día. Maravilloso. Así que... yo creo que a muchos se les fue a la cresta el septiembre sin FAP. A mí, antes del día del porno se me fue la cresta, así que... Y bueno, la página de que pueden ustedes saber cuándo se va a hacer el próximo día del porno para que no se pierdan este día importante es el freepornday.com. Ah, mire, qué maravilla. Usted ahí pone su correo que yo voy a hacer inmediatamente y... usted no pierde el tiempo. No, yo tengo que tener mis manos ocupadas siempre. Así veo. Y eso, pues la próxima vez que sea el día del porno gratis, te mandan un correíto al parecer. Ah, mire qué maravilla. Y le van informando de las nuevas cosas del porno. El porno. Porno. Y bueno. He revisado un centímetro, cada centímetro de este podcast y solo encontré porno, porno y más porno. Estas son las reuniones que a mí me gustan. Y bueno, pasemos a la música. ¿Qué tiene que ver la música aquí con el porno? De repente a uno le gusta acompañar su... su snusnu. Su porno personal. Con un poquito de música de repente. Puta, hay jugones cagados en la cabeza. No, hay de todo en realidad. Yo creo que... puta... A tu. Puta, hay weones que les gusta con música y otros sin música. Hay otros weones que les gusta con música piola y otros que les gusta con música metal, otros con death metal, con clásica, qué sé yo, weón. Hasta que te salgan ampollas con death metal. Sí, weón. Como ese, como ese tema de Cannibal Corpse, Addicted to Vagina Skin. No, lindo tema, pero no me lo sé. Bonito tema, pero no me lo sé. Yo ya... yo me quedé como una semana sin después de acompañar mi porno con eso, weón. Pero bueno, continuando. Yo les traje un bonito tema. Bastante agradable. Que en realidad, puta, te puede acompañar en el snusnu, yo creo, también. En tu fantasía, en la weá que vos queráis. ¿No crees que la música es muy maraca? No, weón. Pues, no, es bastante sensual. ¿Qué estás es hablando? Bastante sensual. Shade. Con... No Ordinary Love. Sí, hoy que ando lente. Que recordemos que en un lado B, creo que... en el B-Sides and Rarities de Deftones, sí. Ahí hicieron un cover a este tema que prácticamente... a ver, casi igual, weón. Bueno. Sí, es que, no sé, Chino Moreno tiene como esa voz calentona, así. Como entre calentono y curado y volado y pajero. Sí. Una voz así, una mezcla. Como que se está perdiendo el weón. Como que se ha cortado como los chanchos. Y dura media hora ahí y se cortó. Oye, qué bacán sería ser chancho, weón. Un orgasmo, sí, de media hora. Oh, uno podría sobrevivir a eso. Te veía un capítulo completo de Los Simpsons mientras te la cagas. Oh, esa weá debe ser bonita, weón. Te quería, sí, decir, weón, que te ha... Así que cuando digan estoy culeando como chancho, es porque el mejor culeo de tu vida. Oiga, ¿sabes qué? Yo creo que algún día voy a follar viendo Los Simpsons, ¿no? Por último, ya me voy a correr en una paja viendo Los Simpsons. Ya. Con March. Qué rica March, weón. ¡Oh! Bueno, ¿qué les traigo yo? Yo les traigo una banda de unos jóvenes guapetones que se llaman Failure. Failure, como sí, falla. Más o menos. Y que tienen como un sonido muy Nirvana. ¿Mi hermana? Sí. Muy mi hermana. Basta. Pero sabéis que es como un Nirvana más procesado. Ya, como con Nirvana con Monsanto. Una wea así. ¿Cómo con Monsanto? No sé, pues con... como con proceso. ¿Ah? No sé. Se manqueó. Está apretando los sonidos con los codos. Sí. Oiga, parece sí, que tiene, el DJ tiene las manos ocupadas. Le pegó un cabezazo a la tecla. No le achuntó. Puta, un sonido más procesado. ¿A qué me refiero? Que puta, Nirvana siempre sonó cochino y estos buenos suenan muy limpios. Ah, ya. ¿Tú como más digital? ¿Como collage digital? Es como que si fuera ahí a la plaza a tomarte una champagne. Con copita. Pero igual está ahí en la plaza. Es como la diferencia de comprarte un sándwich a la salida del metro o comprarte uno de estos fresh, no sé qué weá, sí, que son de esos migas. Ya. Yeah. Las dos weas igual saben bien, pero... pero el otro está más procesado. Sí. Puta, qué buena la analogía, weón. Sí, pues con la comida se puede, weón. Con la comida todo se puede. Bueno, y yo aquí les traigo un temita que se llama The Nurse Who Loved Me. Que también le hace... gracias. Nurse. La enfermera. La enfermera que me amó. Que también le hace un cover a Perfect Circle. ¿Es de ellos originalmente el tema? Es originalmente de Fela. Ah, mira qué bueno, no sabía de quién era. Sabía que era un cover, pero no sabía de quién. A Perfect Circle le hace cover. Ah, mira. Y de hecho yo encuentro mucho mejor la versión original, que es la que les traigo. Ah, muy bien, pues si usted tiene que traer lo mejor de lo mejor, la creme de la creme. Sí, pues. La cream pie de la cream pie. Y yo igual tengo como un recuerdo bastante bonito de este tema, porque un día estaba más volado que... ¿Papeando? No, weón, y de repente como que empecé a imaginar la historia del tema de un weón que está postrado en la cama y llega a la mina así, terrible rica, y prácticamente el weón se la termina comiendo así, ya cuando el tema alcanza como el máximo de plenitud, weón, ya están casi culeando toda la weá, pa, de repente el tema culeado como que baja, y te imaginas al weón que de verdad está en la cama mirando a la mina y a ver, después de haberse pasado toda una fantasía con la culiada, pues, weón. Qué manera más bonita de referirse a la señorita. Puta, de la señorita. De la adorable señorita enfermera que está dentro de la imaginación de mía, que está dentro de la imaginación de otro personaje que está en mi cerebro. No, si lo entiendo, joven, tranquilo. ¡Cállate, huevón! Puta, ¿sabes qué? Me estoy dando más vueltas que la chucha, weón. Parezco carrocero. Hoy día ya estoy más lento que la chucha. Vámonos con este lindo tema, Failure. Se está dando más vueltas que taxista con un extranjero, ¿verdad? Sí. Ya, vámonos con la weá de tema y no hagamos más largo este maldito bloque, weón. Ya. Entonces esto es Failure. De Nurse. Nurse. Nurse Who Loved Me. Aquí. En un podcast más. Say hello to the rock's topography. It holds quite a lot of interest with your face down on it. Say hello to the shrinking in your head. You can't see. There, so don't neglect it. I'm taking her home with me, all dressed in white. She's got everything I need. Pharmacy keys, she's falling hard for me. I can see it in her eyes. She acts just like a nurse with all the other guys. Say hello. Volvemos. Volvemos con toda la pornografía presente. Oiga. Y con todo eso, el sexo y el snus. Ahora que habla de pornografía, me acuerdo de las primeras pornografías que uno vio. ¿Cuáles fueron las primeras que usted vio? Cine Premium, martes 23:30 horas, Chilevisión. Sí. O sí. También eran los jueves. Sí, me acuerdo. O eran los martes o eran los jueves. Y también me acuerdo después cuando pusieron cable en mi casa, que veía el ISAT. Maldito afortunado. Real Sex. Películas para joyas. Y de Film Zone, que de repente mostraba ahí sus tetits. Su tetita loca ahí. Sí. Pero, puta, pero ¿qué mejor el... para el porno que el internet? Ah, pero es que eso llegó a mejorar todo, pues, weón. Ah, internet, esa weón entera rica, está la cacha de porno. Yo me recuerdo de haber bajado porno en disquetes, imágenes. Puta, es que ese era un clásico. Y ponerle otro nombre, porque en caso de que me pillaran el disquete, sí, la imagen decía otra cosa. Sí. No sé, y en ese tiempo, no había vista previa. No, po. No había vista previa. Tenía que abrir la imagen, entonces sí. Pajita. O también cuando te igual conseguí en ese tiempo BCDs. Oh, porno, sí, güey. Y aquí estaban todos pegoteados. Tenía un amigo que le había puesto corn a un BCD bastante bueno que venía en un disco amarillo. ¿Cómo olvidarlo? ¿Era yo? No te quería cagar, weón, pero... Ahí lo único que recuerdo era una verruga y entre hacerla o no hacerla, weón, prefería hacerla también. Oiga, y la regla del internet dice que... específicamente la regla 34 dice que hay porno de todo, de lo que a usted se le pase por la mente sin excepción. Sí, weón. Y la regla 35 dice... Si no hay porno de lo que a usted se le ocurrió, se va a hacer en algún momento. Bien pensado. El internet es muy sabio, nos da muchas cosas. O si no, debería hacerlo usted, si se le ocurrió y no lo encontró. Y subirlo a la internet, esta gran red de... No sé, me daría cosa grabarme. No, pero de lo que se le ocurrió, por ejemplo, no sé, porno de sillas. Probablemente ya hay porno de sillas. Debería de existirla. Pero por decir algo. Y si no encontraste, tú deberías hacer una foto de porno de sillas. Y subirla a internet. Para que exista el porno de sillas. Porno para las sillas. Arriba ya que hay porno de pandas. Claro. Todo esto, los pandas ya dejaron de estar en peligro de extinción. Así que vámonos de cacería a matar pandas. Vamos a matar pandas, weón. Pero también había porno para pandas. Probablemente. No, sí, existía. Porque necesitaban que los weones se reprodujeran. Y los weones eran tan pajeros que necesitaban estimularlos de alguna forma. Y nada más que con porno. ¡Un panda! Un porno, o sea, un gato, ay, digo. Llegó el gato. Así que los pandas ven porno. Sí. Bueno, el papá de Ranma vería porno también, yo creo. Yo creo. Sí. Ah, pero sí, Ranma era porno también. Sí. Oh, champo, weón. Oh, guachita rica. Papu. Sí, pues, champo. Era la que más mostraba sus champos. Sus pezoncitos. Champutita. En Chilevisión, en horario para niños. Y sí, decía, y 12 años, pero a uno le importaba un pico. Uno veía la weá nomás. Oh, sí, en todo caso. ¿A quién? Ahí uno como que tengo sentimientos encontrados porque cuando Ranma se volvía mujer igual estaba rica. Sí, pero... Y era un transexual, básicamente. Puta, ¿qué más le iba a hacer, po? Puta, es lo que hay, po. En ese tiempo no tenía mucha vista de tantas weas como ahora que tenía el internet, podéis ver un montón. ¿Ah? De que antes tenía... Ay, no, eso no. Que antes, puta, no teníais todo el mundo que tenía ahora en internet, weón. Que podéis ver hasta porno de silla antes con cueva, weón. Iba entero piola, weón, al kiosco a comprarte la cuarta un día viernes para la bomba 4, sí, weón. Y después la bomba 4 te duraba, weón. Estaba toda tiesa. Estaba como cartón. Estaba toda tiesa la weá, pero... Y de a poco te ibas haciendo una colección, de a poquito. Ya teníais con... puta, si lo vemos por mi lado, yo tuve como 20 o más. Si no, si no teníais la bomba 4, acompañáis lo más que pudierais a tu viejo a arreglar el auto, po. Porque los mecánicos siempre tenían pegada la minita ahí en el... Sí, pues y ahí, weón, tenía ahí una mente, pero preciosa, weón. La weá se te quedaba implantada en la mente y tenía que llegar corriendo a tu casa para toquetearte. Claro. Lo otro que me acuerdo es que con un amigo... ¡Se toquetearon! Nos toqueteamos. No, no. Un compañero de colegio, había un kiosco que había cerca del colegio camino a la casa. ¿Ya? Nosotros vivíamos cerca. Y... pasábamos por el lado en que colgaban las revistas porno. Ah, pero ahí tenían un letrerito. No, no abajo. Lo tenían en ese entonces. No, no existían en ese entonces. Las 100%, esa era la 100%. ¿Cómo olvidar las 100%? Después... que tenían abajo como un letrerito de plástico que decía solo para adultos de 18. Después agregaron ese letrero. Sí, que te censuraba toda la revista y uno pasaba mirando los kioscos buscando entre cómics y porno, güey. Sí. Oiga, ¿sabe quiénes son bien calentones en nuestro globo terráqueo? ¿Quiénes? Los italianos. ¿Sí? Sí. Dicen que Roma es como la ciudad del amor. ¿No era Italia? Bueno, Italia, po. Italia, Roma está en Italia. Ah, bueno. ¡No sé leer! ¿Y sabe quién sorprendentemente hizo, tiene un disco que es como de Facere l'amore? Alguien que debió haber ensayado mucho. Alguien que debió haber ensayado mucho, dice usted. Sí, pues sí, yo creo que para poder hacer una melodía en la cual unas personas ya se sientan medias calentonas, debió haber ensayado mucho. ¿Y usted sabe ahora cómo la gente puede ensayar harto? Por supuesto. Cuéntenos. Con la aplicación Band-Aid, donde tú puedes encontrar las mejores salas de porno, o sea, digo, de ensayo, y tiendas de porno, digo, de música, de instrumentos musicales, al alcance de tu mano en tu teléfono Android. Ahí tú la puedes ver, la buscas ahí en la Google Play Store. Yo la tengo instalada. Ahí se ve, para los que están viendo en YouTube, se ve el mapa con todas las ubicaciones de tiendas y salas de ensayo. Qué diferenciado loco. Ahí, mira, clarísimo. Si tú quieres puedes desactivar las tiendas y ves solo las salas de ensayo con su color característico. La pinchas y puedes ver directamente la ubicación. Por ejemplo, ahora estoy viendo Beat City de Ñuñoa. Ah, mire, qué buena. Y ahí tengo el link de Facebook, puedo contactar con ellos. Oiga, bastante fácil de usar esta cosa. Lo llamo por teléfono, lo que sea, sí. Lo que sea que yo quiera, Band-Aid en Google Play Store. Ya saben, ya. Ahí les voy a dejar la información. Para nuestro querido auspiciador, Band-Aid. Band-Aid. Y bueno, continuando ya, los italianos. Medio calentones ahí con el vinito ahí. Yo me acuerdo haber visto una porno italiana, me acuerdo. En algún momento de mi vida, es que uno de repente empieza a buscar porno internacional. Uno empieza a buscar material nuevo. Y dentro de eso empieza a buscar de... por país. En realidad sí estaba buscando cómo Mario se culiaba a la princesa. Ya, güey. One up. Le metía todo el one up. Le metía el one up y salían pixeles blancos, güey. No, no sabía por qué, güey. Claro. Uno ya cuando es más viejo entiende la talla, güey. No, italiano ahí después de comerse ahí unos fideos ahí para quedar con toda la energía. Así. Un vinito. Y estoy hablando del caballero, yo creo que el máximo exponente de la música italiana. Yo estoy hablando del señor Ennio Morricone. No. Te apuraste. No. Don Ennio Morricone. Ennio Morricone, hernia maricona. No, Ennio Morricone, un gran exponente de la música clásica que ha hecho... Bueno, estoy viéndola aquí, la lista de discos. ¿Ya? En Wikipedia, y estaría todo un capítulo nombrando toda la música que tiene. Es un tipo con mucha imaginación. Veo demasiado. Que entre el sexo, el vino y la pasta, weón, le ha ayudado bastante. Claro, y los fideos también. Y este es el soundtrack de una película. Ah, ya, ¿de qué película? Scusi, facciamo l'amore. Es como, perdón, hagamos el amor. Así. Ah, mire. Por un 18 sin rodeo. Un 18 sin rodeos también. Y por también por esa eso gente mismo, que le gustaría decir eso, pero no se atreve. Y al final te termina corriendo una paja en la casa. Entonces lo que podía hacer es comprarte este disco y se lo regaláis ahí a alguien, y como una indirecta, bro. Esto sí, es del año 68. Casi por uno. Y yo traje traje un remix de la canción que voy a presentar, de la canción que está presente en este disco en realidad. Ya. Y que se llama Alivia. Para la guachita. ¿Se siente Lidia? Ah, ya. Para la Lidia. Ah, para la Lidia. No, para mi jefa de carrera de informática. Ah, ya. Aquí se llama. Oiga, Alivia. Vámonos con este tema porque sabe que nos dimos más faltas que carrocero hoy día, weón. Ya, pues. Esto es Alivia Season, no sé qué weá, remix. Ah, mira, qué bonito, ya. Vamos con esto. Que suena bastante calentón. Aquí. En un podcast más. Yeah. Volvimos. Lindo tema, pero no me lo sé. Esto que está sonando de fondo de Syncuse. ¿Sí? Este video era bastante calentón igual. ¿Sí? Sí, pues. De una fiesta ahí que terminaba prácticamente siendo una orgía. Como la fiesta de Matrix, de la película Matrix de la segunda. Ah, no he visto bien, la segunda. Bien calentona también. Yo lo único que recuerdo de la de la Matrix 2 era que estaba culeando Neo con Trinity. Sí, pues. Antes de ese garchón está la fiesta. Ahora quiero sexo anal. Así le dijo Trinity a Neo. Tú eres el elegido. Sí, el elegido ponérmelo. Y en el chiquitín. You are the chosen one to put it in my butt. ¿Ah? Así le dijo Trinity a Neo. Ah, mira qué bonito. Sí, porque no siempre lo sueltan. Entonces Neo pudo ahí, po. Lo logró, po. Lo logró. No se quedó toqueteándose como uno viendo esa escena, po. No, claro. Logró ahí por la puerta trasera. Por el camino de tierra. Bueno, continuando con esta cosita de programa, yo creo que deberíamos saludar a nuestro auspiciador, nuestro querido y gran Band Aid. Sí, porque Band Aid es la ayuda esencial para los músicos de nuestro país. Sí, sí, pues. Estoy hablando bien, porque mire, si usted quiere hacer un tema medio calentón así para las parejas, para el weón que se está pajeando mientras ve porno, weón, todo es válido. Sí, y entonces tú tienes aquí Band Aid y tú tienes las tiendas de ensayo, las salas de música y las tiendas de ensayo. Y tú puedes, por ejemplo, buscar. Y te aparece una pantallita ahí donde tú puedes buscar por tienda o por sala y puedes buscar por comuna. Por ejemplo, yo estoy Agora Deo en Santiago Centro. Y voy a buscar Santiago. Y voy a buscar, no sé, alguna wea. Buscar todas las de Santiago. Weadita. Y mientras estoy buscando, todas las salas de ensayo y tiendas de música las encuentras aquí disponibles en Band Aid. Así que, buenísimo. Todo lo que yo necesite está aquí en Band Aid, como músico. Todo lo que yo necesite. Un gran aplauso para Band Aid. Y bueno, recopilando información acerca del... Oh, puta, ya me cagaron. Pare de pornografiar al weón. Lo está toqueteando entero. Es que le gusta. A usted parece que también le gusta. Sí, pues. Y empezamos al tiro con el primer cortito. Usted lo quiere tener más cerca, el weón. No. Closer. Más cerca. Un tema bastante. Que suena igual bastante medio fuertón. Sí, es bastante explícito, por así decirlo. Es medio explícito este tema, pero. Puta, es bastante weón. Sí. Closer, de Nine Inch Nails. En donde ahí se le escapa, te quiero culiar como un animal. Me dejas violarte, así. Sí. Te quiero culiar como un animal. Es como directamente, por un 18 sin rodeos prácticamente. Así mismito. Y así deberían ser las cosas. Sí. Sin rodeo. Como este tema. Closer de Nine Inch Nails. Te quemo por dentro, bitch. Te voy a hacerte mierda. Sí, pues prácticamente que está diciendo te voy a hacerte mierda, weón. Y bueno. De verdad estoy muy acumulado y de verdad quiero hacerte cagar. Ah, sí. Eso es como para un chiquillo que ha visto demasiado porno y de repente se le da la oportunidad de culiar y, weón, y dice, weón. Y yo creo que el sonido industrial de esta banda le da todo el toque calentón. Sí, también. Como que el look, incluso la moda industrial. La moda industrial muy... es bastante calentona, sí. Sobre todo en las mujeres, weón. Harto bueno, corsé. En los hombres también, weón. Esa. Basta. En lo que son estas weas de. Las poleras de malla que usan los hombres. La polera de Game of Thrones. Del Game of Thrones. también lo que son estos pantalones medio de cuero, weón, apretado, weón, para que se te vea la raja bien apretado, weón. Claro, como Batman Forever, así, como que se marquen los pezones, la raja y todo. Algo así, pues, weón. Y bueno, continuamos con el siguiente cortito. ¡Ay, te lo traje yo! ¡Ay, weona! ¡Ah! ¡Weona! Ya, este es de una banda chilena, porque de repente... Que... ¡Mire, weón! Chaquetero. Chaquetero. Weón, hay que apoyar las bandas chilenas. Obvio. Cuando son buenas. Algunas. Cuando son buenas. Por eso. Mire, no me va a dejar presentar este tema. Bueno, este tema es de unas chiquillas que me gustan bastante. ¿En serio? Sí. Me gusta la música que hacen, porque igual dentro de todo no hacen la misma mierda que hacen la mayoría de los hueones. Sí. Y aparte, este video es bastante interesante. Está muy bien hecho. Bueno, estoy hablando en primer lugar de Marineros. Marineros, sí. Sí, que son dos minas. Sí. Que una toca guitarra, la otra tienen como puta su... ¿Cómo se llaman estas weas que hace el weón de Slim? Se me olvidó. Se me olvidó. Es una wea... ¿Sampler? ¿No? Sampler. Ah, eso, sampler. Weón. Gracias, weón. Sampler. De nada, señor. Ya. Y bueno, este video se llama Secretos y prácticamente son escenas que van tomando con planos de detalle de diferentes partes. Con un huevo inflado y el otro a punto de explotar. Mire que es este... No, weón. No, si este weón no deja hablar, weón. Un día este weón se va a poner acá y yo lo voy a huevear más que la chucha, weón. Y se lo va a violar. Sí, weón. Analmente. Weón va a hablar, weón, y le voy a meter el pico en el hocico, weón. Y sin... en el hoyo ahí, sin lubricante, sin ni una weón. No, en el hocico, para que no pueda hablar más, weón. Y va a sentir su barbita en mis cocos. Huevos a la pera va a cocinar. Te quiero. Yeah. Bueno, continuando este video, yo lo encuentro bastante bien hecho. Es como una representación dentro de lo que es una pareja teniendo sexo. Ya no importa el sexo en realidad, si es hombre, si es mujer, weón. Si es hombre con hombre, si es mujer. Es prácticamente con mujer, si ver con piel. Tú ves piel en ese video. Qué bonito. Y yo encuentro que está súper bien representado y de acuerdo a la letra también está muy bien hecho. Aparte que, puta. La música de por sí es muy atrapante. Venga, el burro y se lo plante. También. Vámonos siguiente. Con el siguiente. Por favor. Oh, esto es Marvin Gaye. Este tema me recuerda a Austin Powers. Es como para tirar con estilo, así como. Es como un blues, así como entre que. Como que voy, pero no voy, como que le hacía un bailecito a la... Sí, pues como hace el doctor malito con Frau. Pero este es como un baile del hombre a la mujer, no es como un baile de mujer a hombre. Sí, pues sí, en la escena me acuerdo de Austin Power, que aparecía el doctor malito intentando calentar a Frau, y Frau aparecían ya en una cama, ya lista para ponérselo, pues weón. Y el doctor malito ahí como que se acerca, le muestra como una tetilla así... se toma su copete y dice uno para mí y otro para el muchacho, para el peluchito. Claro, así y que dice, yo creo doctor. Que uno por lo menos como hombre no siempre tiene que esperar recibir el baile de no, la mujer. Uno también tiene que uno tiene que tomar la iniciativa, sí, de repente, obvio. Yo encuentro. Y qué mejor que con Marvin Gaye, Let's Get It On, que es lo que está sonando de fondo. Sí, yo encuentro que es como simpático, sí, y es agradable, sí. Es un sonido bastante agradable para empezar y después ahí escuché que... Claro, los aplausos. El aplauso. Vamos con el siguiente tema. Pero esta cosita la eligió aquí el pequeño John Bon Jovi. ¿No quiere hablar acerca de eso usted, joven? No quiere hablar. Bueno, este es un tema bastante... Le parece sensual. Le parece bastante sensual. La cosa sexual. Soy de lo más sensual. Ya, este es un tema de Bon Jovi, muy conocido, que se llama Always. Y que en realidad, puta, yo creo que te prepara, te prepara para eso. Es como, es una paja con romanticismo, yo creo. El jueguito previo, sí, más que previo al previo. Como que entre, de verdad agarráis la tula con amor y con agresividad. Este es como cuando estáis terminando la cena romántica y ya antes de irse por el pasillo caminando con la chiquilla. Sí, no hay, es cuando ya viene la... Aquí tenéis las velitas prendidas. Esto es como cuando ya de repente también podéis poner su escena media acuática, así cuando llega el weón con la mina ya medio oscurado con una botella de un Santa Elena, se podría decir. No, pues con un vino en cartón, pues yo me imagino en un vino en cartón, un Santa Elena. Y le dices ahí. ¡Atrapa! Y le dices, ábrete. Sí, ¿no? Y este es como más como para apaciguar las cosas, para que esté más, tranquilito, todo. Yo creo, yo encuentro que esto es como para meterlo con amor. Claro. Es como para hacer el amor, no para tener sí, sexo. Sí, es como para preguntar, ¿te duele? Si es que. Yo creo que eso no se pregunta. Puta, yo he visto muchas películas en que sí preguntan. No, en las pornos no. No. Pero en la gringa sí. No, yo creo que eso como que hay que... Es como, no sé. Hay que improvisar, vivirlo, algo así. También. Que si preguntáis, que hay como weón, po. Y este tema es calentón. Este es como ya cuando estáis como a la... Lleváis como 2 horas cuando ya. Cuando ya estáis con la tula afuera ahí. O ya hay como 3 al hilo. Y este ya como que... Este te motiva, es un tema motivante. Sí. Cuando ya estáis todos sudados, cuando ya las sábanas están pegadas y... Con los cuerpos ardiendo debajo de las sábanas y la weá. Cuando ya no sabéis si llamar a la mucama al motel para que te traiga una Coca-Cola o te traiga otra weá. Y con su velita aromática en la pieza, con algún incienso, con alguna weá así. Y después se te cae la vela, weón, y quemáis todo, weón. Pero no importa. Y morir de caliente. Literalmente. Morir de caliente 2 veces, weón. Sí, es como para ese momento, encuentro yo. Y ¿sí? después de este, es como el cigarro final y dormir como rey. Yo me imagino que esta es como la canción de porno de papá. Weón. ¿De qué? De papás. Ah. No sé, no quiero pasar por mi mente esa imagen. Puta, debe ser como algo así como de cuando los viejos, weón, estaban medio calientes y ya te habían planeado hacerte, weón, y ahí estaban escuchando este tema. Ahí. Pero esto es Durán Durán, o sea... ¡Ay, papá! ¡Ay! ¡Ay! No sé. ¡Tráeme a Nicolás! ¡Aquí va Nicolás! ¡Por la chucha! ¡Ay, ya siento a Nicolás! ¡Nicolás! Ya, con mucho respeto todo esto. Me acaba de cagar toda la infancia, ¿eh? Me acaba de cagar la vida, en realidad. Te acabo de cagar el tema. No, voy a olvidar qué fue con este tema de fondo. Bueno. Ah, pero se repitió, pero ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? Ah, este. ¿Qué dice usted? Oiga, esto es algo que disfrutamos. Que no fue una paz. Que fue el día sábado pasado. El sábado 3. Sí. Oiga, ¿usted para dónde va? No, me quiere a mí. Ahí. Me quiere a mí el weón. Ya, ahí está. Esto es Rammstein cobereando un maravilloso tema de Depeche Mode. Que es Stripped. Y esto fue dentro de la época entre el Herzlite y el Senchat. En donde en el video que muestran acá muy basado en los Juegos Olímpicos de antiguos, los Juegos Olímpicos de Roma, creo. En donde había mucho hombre desnudo. Oh, pero qué riquén. Y con ¿pero este lo tocaron? Sí, sí lo tocaron. Ah, sí. Y si mal no me equivoco, con este tema cerraron el primer step. Sí. Hicieron su primer step. Es verdad. Y después de dibujar, este es uno de los pocos temas que tiene Rammstein en el cual Till Lindemann canta en inglés. Junto con América, que uno de los otros como cantado medianamente en inglés. Sí, pero este está casi completamente en inglés, excepto por el principio, si no me equivoco. Ah, mira qué bonito. Aparte tenemos que recordar que Till Lindemann, aparte de hablar alemán, obviamente que es su lengua natal, habla muy bien inglés y español. Es verdad, y a las chicas les gusta mucho por su voz ronca que tiene. Y de hecho es un... yo encuentro que este es un tema bastante... ¿Qué? ¿A qué va esto? Yo encuentro... Habla como... Yo encuentro que este tema dentro de todo... sí le podría aplicar ahí. Sí. Sí, con esa, esos teclados que te dan el... Este. Sí. Completamente. Esto es como para antes de Duran Duran. Sí. Este ya cuando ya se lo estáis poniendo. Sí, pues ahí en todo lo bueno, todo lo clásico. Con ese tecladito ahí ya te apunta a alcanzar el... Claro. El aplauso. Sí, es un gran tema. Un bonito tema. Conste que este tema no viene en ningún disco dentro de la discografía de Rammstein, sino dentro de lo que son los tracks raros. Ya. Y en el single Stripped. O sea, ya. Bueno, o si no, escucharlo en vivo, que es lo mejor. También, con toda la parafernalia, vida y por haber. Con todo lo que explota. Siguiente. Vamos con el siguiente. Se acabaron, pero si yo estaba tan entretenido. Se fue cortina. Se fue cortada esta cosa. Pero hay un bonus track. ¡Oh, bonus track, weón! ¡Tenemos bonus track! Ese tamborcito me dice que hay bonus track. ¡No! ¿Qué es esto? ¿Y por qué suena tan fuerte? Sí. No, me está haciendo mal para la oreja esto ya. No, qué terrible. Mira, hasta el gato se volvió loco. El gato ya se escondió, weón. Con esto a mí se me baja. No. Se me... me mata todas las pasiones. ¿A quién podéis calentar con esto, weón? A nadie. A nadie. Porque este weón... ¿sabéis que este weón tiene como la voz de Piñera? Ni siquiera. No. Es peor. No, ¿sabéis qué es peor? Sí. Es como gangoso el culiado. No sé, weón. Ah, yo, me está rajuñando este yo creo weón. Que este te sirve como para... para ahuyentarla. O para controlar... Cuando ya terminó todo así... y queréis que se vaya, poní este tema. Oh, voy a poner Los Prisioneros que me gustan tanto. ¡No! Y se va. No, o si tenéis como problemas con el... con la... el tema de eyaculación y no te está resultando el truco de la vieja en moto, de imaginar otras cosas. Yo creo que imagínate este tema y se te va a bajar al tiro y vaya a durar más. Uno de repente se pone a recordar tocata antigua. Eso funciona. ¿Sí? Sí, veis. Antes uno revisaba los... ¿cómo se llama esta weá? Los flyers. Y decía, oh, que estuvo buena esa tocata, weón. Tocó Industrial Company, weón. Sí, me acuerdo, weón. Podríamos dejar de escuchar esto. Porque ya por favor. Me está doliendo. ¿Por qué puso esto? ¿Un bonus track, weón? No, esto no es bonus track, esto es una tortura. Una tortuga. Gracias, weón. Gracias. Mire qué bonito, weón. Que terminó eso. ¿Es tan bonito acabar? Depende del momento, porque de repente acabáis, weón, y ya hay un segundo. Ay, el weón me está moviendo todo. ¿Quiere cerveza? El weón quiere cerveza. No. Lo vaya a convertir en un gato alcohólico. Ya, continuando. tenemos de fondo a Crowsess con The Epilogue. El epílogo. Este es el juego previo. Sí, pues este es un tema de juego previo, yo diría. Aquí va. Y se nos viene un tema. ¿Cuál es el tema que se nos venía siempre? De un chiquillo que ya va a tocar pronto acá. ¿En serio? Sí, por lo que nos dijo el hombre que eligió este tema, pues. tú, po. Usted, po, señor DJ. Señor Don DJ. Ah, por supuesto, obvio. Ah, ya, estamos hablando que es de una bomba grandes. De sexo. Sí, pues este caballero que sale en Mars Attack. Era. También aparece en Los Simpsons. Sí. Está secuestrado por el señor Burns y por Smithers. Le dice, Mart, ayúdame. Claro, estamos hablando de Tom Jones. Qué gran personaje. Qué gran. Ese mismo, güey. Qué gran cantante, qué gran todo. Qué, qué gran cantarín. Cantarolas. Cantarolas. Y tiene una voz bastante simpática. Sí, se imagina que es como un caballero al que tú podías llegar a este golpear con, la puerta de su este casa. Con el tema en el cual quería empezar algo, yo creo. Con el que, puta, estáis ahí sentado al lado de la mina. Al lado del mino, bueno. Da igual. Dependiendo de... Dependiendo de tus gustos. Y empieza a sonar este tema y te ponía a bailar ahí. Le empecé a hacer como su coquetera, weón. Y después se terminan comiendo, weón. Y suena este tema. Oiga, si ponemos el tema... ¿Te parece? Y si te pongo... ya. Ya, pues. Bueno, vámonos con este temazo del, es... del señor. Tom Jones. Tom Jones. Esto es Sex Bomb. Aquí. En un podcast más. Poesía. Le gusta lo Kirky Nati, y aunque sea fancy, le gusta el sexo en exceso y en el proceso. Me pide un beso. Me sorprende que te sepas eso. En el mes de la poesía, un podcast más apoya a la cultura. Mire qué bonito, ¿eh? Bonito. Y volvemos después de este temón, una bomba de sexo. Y de fondo tenemos a los chiquillos de Team Sleep, que funciona para hacerte dormir. El equipo de los Sleep. Sí. Y para... y Team Boxer. Y Team Sleep. ¡Oh, lo corté después! Team Sleep. Team Mota. Team Arrow. Team... No se me ocurren marcas de Sleep. Palmer. Ah, una wea así. Top. Ya, nah, ok, me callo. Team Top. Yeah. ¡Cállate, huevón! Yeah. Me lo merezco. Esta vez. Llevaron, los dos se llevaron su... Sí. Ya. Yeah. Oiga, vámonos con unos saludos bien calentones. Bueno, vámonos con un saludo. Bien. Soy Pierre Califón. Vamos, pues. ¡Dispara usted! ¡Dispara yo! Usted, don Francisco. ¡Dispara! ¡Es Nico! Ya. Yeah. Nicoc. Hoy día es Nicoc. Nicoc, sí. Nicont. Voy a mandarle un saludo a mi novia. Un saludo bien calentón. ¿Qué tan calentón? Lo más calentón que se pueda. Lo más calentón posible. Baby. ¿La metió al horno? ¿Qué? No, se me quemaría. Ah, le quedaría morena. Si la metiera al horno, me quedaría con ampollas, por lo menos. Pero, ¿es rico con ampollas, po? No, ¿cómo la voy a meter al horno después de me va a doler usarla? Si a no... ella, a usted no, va a estar calientita. Ah, yo pensé que me estaba hablando de que yo la había metido al horno. Ah, también puede ser diversión para ella porque usted va a tener ampollas ahí y va a ser mejor. Ay, no, qué dolor. Bueno, sí. Así que eso, el saludo bien calentón se va para Rancagua. Ah, mire qué rico, ya. Uy, que, uy. Que llegue para allá. En caballo se vaya el saludo. Y a mis gran compañeros de Pega que escuchan este podcast. Mire qué bonito, un saludo para todos ellos. A la señorita Bárbara. Anda llorando, maricón. A don Pavlov. También, don Pavlov. Que escucha el podcast. Kikelov. Kikelov no lo escucha. Ah, pucha. Ya no. Eso es solo un gran nick para un pobre personaje. Kikelov. Y eso. Ay, pero que le tengo que hacer un quequito a doña Bárbara, ¿no? Sí, le tiene que prestar el queque. Mire, para que la pegue una mire, mascada. Sabe que ando cagado de hambre todo el día y no he tenido tiempo a hacer un queque, weón. Quiere puro pegarle una mascada a su queque. Como el video que mostró usted. ¿Cuál? Quiere puro saborearle el queque. Ah, de veras que hoy día andaban rondando por internet unos videos de unos chiquillos que se pegaban una langüeteada de ano ahí, pero... Y es de diferentes ángulos, pues, weón. La weá ya. Multicam. Tiene un multicam como de 5 cámaras diferentes, weón. Se ve la técnica de la persona ahí en cuestión y le aplica, yo creo. No es la primera vez que se pega un beso negro. Le aplica el langueteo. Sí, pues. Perdón, primera vez que me pasa. Enfermo, está enfermo la tráquea. Sí, estoy enfermo de la guatita. Ya. Continuando con mi saludo, un saludo para el Dan. Para don Carlite. Grande. Es el que le mandó. Él es el que le mandó saludos por sí, Twitter, ¿no? Sí, el único personaje que no ha mandado un Twitter, yo creo. Don Carlito. Porque los demás deben ser del Banco Estado, así como únete a nuestra cuenta Ruti, wea. Arroba Guartoncho. Guartoncho. Que puso un saludo al gran More. More. Le he mandado. ¿Por qué a mí me tiene que huevear con mis saludos? No sé. No sé, weón. Ya. Pero le recordamos a la gente que si quiere mandar saludos, podríamos hacerlo también, que manden un saludo sí, direct a... O si quieren un capítulo, se pueden... No, pueden ofrecernos alguna idea de un capítulo y la vamos a analizar. De verdad la vamos a leer. De verdad tenemos tiempo para leer. Sí, porque todo, nadie nos ha mandado nada. Todo lo que usted nos quiera mandar. Así, aquí, con eso. Un hashtag, un podcast más. Todos los comentarios que nos tengan. Mire, maravilloso. Y continuamos con los saludos a nuestro spoiler, quizá. No me diga nada, señor. Ya spoileó por ahí Dragon Super. Atacó la gran nación del spoiler. Sí, bueno. No, ese igual la lidera. Así. Así que. Que se chupe el ano él mismo. Ah, qué rico, weón. Una vez lo intenté, pero me dolió el cuello, weón. Y la espalda. Sí, pues, weón. Es que, puta, quería saber cómo era chupetearse el ano, pues, weón. ¿Cómo era? Primero tenía que partir por mí mismo. Obviamente también queremos mandar un rico saludo. ¿A quién? A las naciones extranjeras. ¡Ah! I will send greetings for Lola. This greeting is so hot. This greeting is for you. ¿Qué fue eso? My darling. ¿Eso qué fue? Un orgasmo. No, en realidad es que me dolía la garganta. Estaba tosiendo. Ya. Weón, llega ahí el lunes. Maravilloso. Monday. Rain. Monday. We going together. Vamos a estar juntos el lunes, weón. Sí. Maravilloso, weón. Y va a estar de Wonderful. Y va a estar de invitada en el crossover que se va a hacer. Dilo en español. Puedes decirlo en español. Ella no nos va a entender. Eso creo. A menos de que haya hecho sus tareas. Ah, ¿por qué? No entiendo. ¿Sí sabe? Ah, ¿sabe? Sí. Puta la wea, yo quería que todo fuera una sorpresa, po, wea. Es que a usted le gustan tanto las sorpresas de repente que... Sí, pues me gusta la sorpresa. Demasiado sorprendente usted. Me encantaban los exámenes sorpresa. Me sorprendían. Bueno, para eso eran. También. Y bueno... Un saludo más, ¿quién más? No me acuerdo, a las personas que están en el tintero, un saludo también para ellos y para toda la gente que escucha esta maravillosa porquería de podcast. Por favor, hacer que sea el hombre pequeño. Aléjese de los controles. Viene a enviar sus saludos calentones. Hola. Saludos a la China, que no está viendo esto, pero quizás lo vea mañana, o quizás no. No sé quién seas. Yo soy Darks, tú no eres Darks. Y hoy día hablé con don Javier Moncada. ¡Bua! ¡Quiere venir! Siempre quiere venir. Sí, pero venga, quiere venir ahora luego. Que venga. Ya, entonces dejamos la invitación abierta a Moncada. Y las piernas también. A don Moncada en la pasta. Está en la pasta. Está muy flaco, así que ¡ven pa' acá, po! Y Chiri, te amo. Un saludo calentón para... ¿Cuándo podría venir ese señor? La China para Moncada. ¿En dos semanas más? Más o menos. Ya, que venga en dos semanas más el señor Moncada para que después de tantos capítulos que lo ha saludado nuestro querido DJ Cazón, sea conocido por el público de YouTube Live. También. Para que haga su contra. Contra. Qué gran juego. Y bueno. Y estamos en diferentes cosas en este podcast, apoyando, por lo que yo tengo entendido, a una gran cruzada. Claro, porque no solo de sexo se vive. ¿En serio? También se vive de solidaridad. Del dinero. Y de buen compañerismo con la gente, con tus cercanos. Y de eso... Ya tengo... que este estado conche tu madre, weón, no quiere apoyar a nadie, weón. Ya, pero no se ponga hostil. ¿Para qué? Porque hay que decirle al estado que penca. Sí, pero bueno... Cuando hay dificultades, siempre la gente termina uniéndose. Y así como la gente se une, nosotros nos unimos a esta gran causa, que es Todos con Cote. Que estamos ayudando a María José Soto Rojas, que está viviendo un cáncer hace más de 2 años. Los chicos del grupo de Facebook, todos con Cote, se han movido bastante para ayudar a María José en el tema de sus gastos de tratamiento médico, de medicamentos. Eso es bastante caro. De verdad, es bastante caro y la gente se mueve bastante. De hecho, hace poco ya lanzaron una rifa que tuvo buen éxito, con muy buenos premios. Se vienen muchas rifas más, se vienen eventos y están vendiendo discos, el CD más DVD del Imperio de la Estupidez de Sinergia, autografiado. Si no me equivoco, está en... no lo encuentro, pero... lo que me acuerdo estaba como en 30. Autografiado, CD más DVD de estos chiquillos que hacen Metal Pájaro. Metal Pajarón, ahí está. Sinergia. Pero por la mierda, me hizo cagar los oídos. El Imperio de la Estupidez. CD más DVD autografiado a 30,000 pesos cada uno. Creo que tienen como 4 disponibles. Ah, mire. Así que apúrese. Una edición especial para las personas que les gusta Sinergia y les gusta coleccionar discos. De Jepe, hay 3 discos. Jepinto, Audivisión y Jepe a 10,000 pesos cada uno. Y de Patricio Cáceres, Tigre, el otro Tigre. 5,000 pesos autografiado. Ah, mire usted. Está bastante bueno. Y para toda la gente que incluso quiere colaborar desinteresadamente sin llevarse nada, bueno, la cuenta vamos a ir dejando ahí en la descripción. Hay mucho que usted puede hacer. Puede aportar. No solamente comprando discos, sino que también puede hacer una buena acción apoyando esta causa, depositando desinteresadamente a la cuenta que vamos a dejar en la descripción de este podcast. Por supuesto. Y para eso, la cuenta la vamos a dejar en nuestro Facebook. ¿Y nuestro Facebook cuál es? www.facebook.com/unpodcastmás. Como está apareciendo en pantalla ahí en nuestro YouTube en vivo. Estamos saliendo en vivo, se lo avisamos por Facebook a la gente. Este capítulo lo estás escuchando a través de www.mixcloud.com/unpodcastmás. Te llegaron alto Messenger, fue parece. Un zumbido. Y Nicolás, el popular entre las chiquillas de Messenger, pues. Sí, pues. Y si usted quiere comentar lo que estamos haciendo en YouTube o el capítulo, o quiere dar sugerencias, mándenos un Twitter en @un_podcast_más. Como lo hizo Carlite. Claro. O simplemente con el hashtag unpodcastmás. Así de sencillo es comunicarse con nosotros y participar de estos programas, pues. Sí, pues es bastante sencillo. Si usted quiere proponer algún tema, propóngalo. Ahí veremos si lo aceptamos o no lo aceptamos. Lo más que seguro es que sí. Y la próxima semana, bueno, mandar un saludo también. También tenemos que mandar un saludo a nuestro querido otro podcast, que es de nuestro hombre podcast que tenemos aquí a la izquierda, que es nada más y nada menos que Entre 7 y 9. Sí. Un podcast en el cual se habla de entre el séptimo y noveno arte, cómics y películas. Claro, y al igual que este podcast, se toma un tema central en un capítulo entero. Mandar un saludo también a Viñetas de Mente, de Radio de Mente. Viñetas de Mente. Que estuvo saludando a Don Ferrada y el creador de... y Don Rodríguez. Don Rodríguez lo omitiré por esta vez porque no lo estudié mucho, pero Don Ferrada, yo ya tengo un cómic de él que es Mortis, que es una saga de 3 cómics. Y es bastante interesante lo que propone, pero podríamos dejarlo para el siguiente capítulo. Claro. Recordar a la gente que la próxima semana no habrá Entre 7 y 9 porque tenemos un crossover. Una invasión, como ocurrió con la WWF, ECW, WCW. Un multiverso entre 7 podcasts y 9 más. Y nos falta un saludo especial. Nos falta un saludo que tiene que mandar el podcast de por sí. Es un saludo para el señor... Me voy corto. El mismo, pues. Espero que le haya gustado mucho su saludo. ¿Usted sabe quién es? Sí, que... El mismo. El mismo, pues. Y vámonos con un tema de cierre. De cierre. Que es para... De cremallera. De un cierre de cremallera, prácticamente. La cremallera de nuestro capítulo. La cremallera de nuestro capítulo que... Siempre ponemos este tema cuando mandamos un saludo especial. Y yo en realidad, sí, ya... Sí, ya. Cada vez que escucho este tema me recuerda... Oiga, pero no adelante lo he hecho. Me recuerda a esa persona especial que en realidad está en las Europas y ahora... Basta. Que ahora nos viene a visitar, viene a hacer una visita aquí a Chule para estas lindas fiestas patrias. El presidente Johnny la va a recibir. Y yo de verdad me siento bastante feliz con que ella venga. Y bueno, no sé qué más agregar de este lindo tema de George Michaels que se llama Careless Whisper. Es bastante simpaticona. Es un tema sensual de naturaleza de por sí. Me erecta bastante los pezones. Soy de lo más sensual. Mójenme, weón. Y... Tírame agua. Y... Me hierven las tetas. Y no... No, no mencione eso, por favor. No. Tírame agua. Bueno. A lo que voy es que este tema me recuerda mucho a la señorita que viene ahora en... Prácticamente casi en camino. Pero si ya este tema es el ícono de sus saludos. Ha pasado a ser el ícono de ella. Yo creo que cuando llegue va a sonar en todo el en el aeropuerto Careless Whispers de George Michaels. Un ícono bastante importante dentro de la música sensualona. Gracias a este tema. Por supuesto. ¿Sabe qué pasa con este tema cuando yo lo escucho con mis compañeros de pega? Se paja. Ellos... automáticamente dicen... Se pajean. Lola. Ya es como reconocido esa canción, más que por George Michael, por Lola. Así que... Sí. Se lo concedo este principalísimo tema. Preséntelo. Y nos vamos de esto. First, I will send greetings again for Lola. And this song is a representative of you. It's okay. No está pescando. Gracias. I waiting for you, and when you come, I will feel so happy. Y a nadie le importa. Bueno, vámonos con este temazo de George Michaels, Careless Whisper. Aquí en un podcast más. Esperamos que les haya gustado el capítulo. Nos vemos la próxima semana. Saludos. Adiós.